espagueti. Y hoy vamos a recordar el regreso de Sabata. El regreso de Sabata es un western spaghetti coproducción entre Francia, Italia y Alemania del año 1971, de 140 minutos de duración, cuyo título original es E Tornato Sabata, Hai Chiuso un'altra volta, y en inglés Return of Sabata. Producido por Alberto Grimaldi y dirigido por Gianfranco Parolini, sobre historia y guión de Gianfranco Parolini y Renato Izzo, cuya fotografía estuvo a cargo de Sandro Mancori, siendo responsables del montaje Gianfranco Parolini y del vestuario Claudio De Santis, mientras que la música fue compuesta por Marcello Giombini. Esta es la tercera película de la trilogía de Sabata, que se inició con Sabata viene a matar, que destaca el regreso de Lee Van Cleef, que no pudo participar en la segunda Adiós Sabata por razones de estar actuando en otro western, siendo reemplazado por Jules Briner. El elenco estuvo integrado por Lee Van Cleef como Sabata, Rainer Schonl como Clyde McGregor, Giampiero Albertini como Joe McClintock, acompañados por Ignacio Spaglia, Annabella Incontrera, John Barta, Aldo Canti, Jacqueline Alexandre, Stephen Zacarías, Franco Fantasia, Gunther Stoll, Vittorio Fanfoni y Gianni Riso. Y no acreditados participaron Stefano Amato, Mario Brega, Alberto Dell'Acqua y Lina Franchi. Sabata, un ex oficial del ejército confederado que es un pistolero increíblemente preciso, de ojos acerados y de rápido accionar, con una pistolita de trucos que dispara hasta por la culata, está trabajando para un circo ambulante como tirador acrobático. El circo llega a la pequeña ciudad de Hudsonville, en Texas, donde un ex oficial subordinado suyo, el teniente Joel McClintock, dirige un casino corrupto y se ha convertido en un magnate de la tierra del lugar, con la complicidad del banquero del pueblo, imponiendo altos e injustos impuestos a los ciudadanos, con la promesa de construir mejoras en el pueblo. McClintock le debe a Sabata $5,000 de hace bastante tiempo. Ocurre que el director del circo huye con los fondos del mismo y su novia es encontrada muerta. Mientras todos piensan en un crimen pasional, Sabata es el único que sabe que también era un hábil falsificador, por lo que Sabata decide quedarse en dicho pueblo para cobrarle la deuda a su subalterno y amigo, por lo que entrará en conflicto con Joel McClintock, cuyos altos impuestos afectan al juego, la bebida y la prostitución, con la supuesta idea de grandes mejoras, pero el dinero va a parar a la caja del banco. El mayor Sabata, acompañado por Bronco, un gordo barbudo que se dedica a jugar a la ruleta de su casino y gana siempre, por lo que llegará el sheriff acusándolo de que hace trampa, y se frustra cuando Sabata apuesta sus fichas a pleno a 14. Se recuesta en la silla y se tapa los ojos con su sombrero, esperando que la bola caiga en el 14, ganando $5,000 que Bronco alegremente va a cobrar. Con su amigo el teniente Clive McGregor, el gordo Bronco, que siempre anda con un tambor, y los dos hábiles acróbatas del circo, sorprenden a los guardias del banco buscando el dinero de McClintock y descubren que es falso, seguramente obra del desaparecido director del circo y experto falsificador. Sabata encara a McClintock encendiendo un cigarro con un billete falso y se enterará de que el dinero ha sido convertido en monedas de oro que mantiene escondidas en algún lugar. Después de variados atentados contra su vida, muchos secuaces de McClintock caen abatidos por Sabata y los acróbatas, siendo uno de ellos un experto en disparar piedras con una honda asegurada en sus zapatos y abatir a los centinelas. McClintock va por las monedas de oro a su mansión. Sabata y los suyos le siguen y mantendrán un enfrentamiento con sus secuaces, en donde se revela que el tambor contiene varias pistolas que se disparan repetidamente como ametralladoras, abatiendo a los hombres de McClintock. Sabata y McGregor descubren que las monedas estarían en una gran estatua, y frente a ella, McClintock les dispara, abatiendo a los dos, pero su sorpresa mayor será verlos vivos, ya que le han engañado y le disparan matándolo. Y luego Sabata dispara al retén de la estufa y caen las monedas a raudales que juntan en las cajas que había preparado McClintock para llevárselas. Cuando se van con la carreta y las cajas de monedas, Sabata no comparte con McGregor porque siempre ha tratado de aprovecharse engañándole, y le dispara en la mano que tiene una especie de medallón que dispara una bala, y le dice: te he salvado la vida, la sociedad ha terminado. Y se van, quedando el rostro de Sabata en imagen con su sardónica sonrisa al cierre. El regreso de Sabata es un western espagueti rutinario que cuenta con la pulcritud habitual y los ingredientes necesarios que sabían darle los italianos, bien mezclados y con violencia que agradaba al público popular. Como sucedía a menudo en estos spaghetti westerns, muchos productores, para atraer al público en la taquilla, incluyeron el nombre de Sabata en variados títulos, como también se hizo con Ringo, Django y Sartana, aunque la película en la realidad no tuviera nada que ver con esta trilogía de Gianfranco Parolini, o el Ringo de Duccio Tessari, o el Django de Sergio Corbucci. En una revisión retrospectiva, el crítico Donald Guarisco de All Movie afirmó que la película cae presa desde el principio de un rendimiento decreciente y señaló que seguía demasiado de cerca la trama de la película original de Sabata y que tenía un ritmo errático y, por otro lado, que fue demasiado extensa. El regreso de Sabata no fue muy satisfactorio dentro de la crítica, siendo incluido en el libro de registros del año 1978 entre las 50 peores películas de todos los tiempos. La filmación se llevó a cabo durante el mes de marzo de 1971, rodándose los exteriores en locaciones de Cermaja Canyon, en Croacia, y en los estudios cinematográficos Dino De Laurentiis y estudios Helios en Lazio, Roma. Su estreno en Italia se produjo en la ciudad de Roma el 3 de septiembre de 1971 y en Francia se estrenó en París el 31 de marzo de 1972 y a su vez en Alemania el 18 de mayo de 1972. Y en la Argentina se estrenó el 21 de diciembre de 1972 en el cine Sarmiento de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el Western Spaghetti, recordando hoy esta coproducción franco-ítalo-alemana con Lee Van Cleef del año 1971, el regreso de Sabata.